chulita como Ana Beato. Le miente a su jevo, conmigo prende un gelato. Dejo su celular porque él tiene location. Yo por si acaso la glopa con los extension. Quiere sentir lo que ya la había hecho. Ella la brechó. Estoy llamando pa' verte. Tú eres mi polvo favorito hasta el día de mi muerte. Mami, tú no eres triple y si lo fuera pagaría por verte. Yo te caigo a 200 km. Ese culo lo subí a la Mercedes. Baby, tú estás viral en las redes. Estoy llamando pa' verte. Tú eres mi polvo favorito hasta el día de mi muerte. No, no, tú no eres stripper. Y si lo fuera pagaría por verte. Yo te caigo a 200 km. Ese culo lo subí a la Mercedes. Baby, todo está viral en las redes. Yo estoy llamando pa' verte, sabes que yo quiero romperte. Ese cuerpecito es un arte, los polvos que echamos sabes que son aparte. Y ese culo mío no se comparte. Dale, baja pa' la esquina, que me tiene asfixiado de la manera en que camina. De día la hacemos en el coche, noche de piscina. También bailando bachata en medio de una marquesina. Pero también le gusta el tra, por delante y por detrás. Lamborghini no le llego en un Ford Trap. Tú mojando todos los asientos de atrás. Estoy llamando pa' verte. Tú eres mi polvo favorito hasta el día de mi muerte. Tú no eres triple y si no lo fuera paría por verte. Yo le caigo a 200 km. Ese culo se compró una Mercedes. Mami, tú estás viral en las redes. Polvo favorito siempre que yo la conecto. A veces trae la amiga, yo siempre me presto. Me lo mamá hace trampa con un mento. Y siempre que le meto en cuatro partimos el asiento. En vivo eso se le ve 4K. Yo me echo media amarilla, más hace tres escuelas. Tengo bien moja, hay que cambiarla, calentamos la gicla. No te asustes que yo pongo el acá en el asiento atrás. Porque ella es una bella que está tirando pa' verme. Y si estoy lejos llamo pa' ir pa' tocarse. Un hijo de puta, él le miente sin perse. Es una sucia, quiero un polvo elegante. Una bella que está tirando pa' verme. Y si estoy lejos llamo pa' ir pa' tocarse. Un hijo de puta, él le miente sin perse. Es una sucia, quiero un polvo elegante. Llamé pa' verte, Wisin y Yandel. Me he borrado con ese polvo y antes de ayer. Se quedó en mi t-shirt tu perfume Chanel. Ese toto me tiene ciego que ni puedo ver. Tú eres ese broncito que quiero prender. Mándame la ubi que te voy a caer. Mami, tú no tienes compa, tú estás otro nivel. Diablita, tú eres vecina de Lucifer. Wow, qué bacano. En las redes parece intocable, pero en la chapa le marqué las dos manos. Le gustan mis canciones, sabe que yo canto duro y de una no encoletamos. No había señales, pero conectamos. Sin sentimiento, pero me dice te amo. Enrola eso mientras el tótico te mamo. Oh, te llamando pa' verte. Eres mi polvo.